Bueno, pues es el momento de empezar, amiguitos, una semana más nuestro viaje a través de las ondas hercianas con el cómic como principal artista invitado y protagonista y todo su grandísimo entorno. Es el Planeta Duna con la Duna de Almería, asociación de jóvenes creadores de cómics, dibujantes, guionistas, buenas personas todos ellos, entre los cuales se encuentran, para empezar, Raúl Moreno, aquí presente, en carne viva. Hola, Raúl. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Está dibujando ya, ¿no? Sí, ya es que ya he empezado. Estás en ello. Al igual que Javi Sánchez, que retorna. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Nuestro ruiseñor de las novedades campaneras, entre otras cosas. Sí. Tras el zurrón completo esta semana, ¿no? Hoy sí. Muy bien, pues después vamos a dar buena cuenta de ellas. Y al teléfono, Juanma Beltrán, que es otro clásico. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Cómo estás? Muy bien. Escucha esto, porque ha venido Fermín. ¿Te acuerdas de Fermín, no? ¿Qué me dice? ¿Ha vuelto? Sí, sí, está aquí y tiene una misión especial hoy. Cuando quieras, querido Fermín. Porque con un día de retraso felicitamos a Juanma Beltrán, que nos cumplió añitos ayer. Felicidades, Juanma. Felicidades, Presi. Qué bonito, Fermín. Sí. Ya, aunque vaya con un día de retraso, se agradece, ¿eh? Hombre, se agradece. ¿A qué te has emocionado? ¿Qué te has emocionado? Sí, sí, muy emocionado. ¿Y cuántos añitos? Dime. ¿Cuántos añitos cumples? 36. Olé. Y no fumo. Y no fumas. No como otros. Muy bien. Es que no comento mucho, es que estoy ya más cerca de los 40 que de los 30, pero tengo mentalidad de los 20 o de los 10. Sí, eso me pasa a mí. Sí, sí, sí. Nos pasa, yo creo, a todos los de esta cifra, ¿no? En 30 y tantos o 40 y pocos, en fin. Que vamos, yo voy corriendo a todos los sitios. O sea, voy a comprar el pan corriendo, a comprar tabaco también. O sea, bueno, más que corriendo, asfixiándote, sí, ya, sobre todo los últimos metros. Es muy lamentable. Yo creo que me motivo mucho últimamente el tema de mis cumpleaños porque coinciden con el gran Cristiano Ronaldo. ¿Sí? O sea, los grandes cracks del mundo. Cristiano, yo. Claro, el Messi, claro, claro. El Ballester también cumple el mismo día que tú. A ver, no, pues eso, grandes figuras. Grandes figuras. Grandes estrellas. Bueno, venga, vamos a brindar. Boyer. Te pego, leche. Ay, qué malo eres malo. Ay. Venga, brindamos. Un momento, Mirinda. Hoy cumpleaños de Juanma, además, celebrándolo con chuches y con unos zubus. La negra para Javi, sí, la sí, de azafrán para Raúl. Sí. Una de zumo para mí. Me gustó el zumo, ¿eh? Y la de higo chumbo para Juanma. ¿A que sí? Sí. Pues venga, majo, lo celebramos. ¡Viva el vino! ¡Ole! Y llega la actualidad dunera de la semana. Y empezamos con un par de noticias. Hoy vamos a tener bastante tiempo por el tema de que vamos a tener un par de bajitas dentro de las otras secciones, así que podemos reflejar un poquito más la actualidad. Y he seleccionado dentro de mis periódicos temáticos del cómic virtuales, sigo seleccionando noticias y me he quedado con un par que me han parecido dignas de mención. La primera es que hay nuevas noticias sobre el Museo del Cómic. No sé si acordáis de este proyecto. Sí, sí, me acuerdo, sí. De hace mil años. Como somos veteranos, ya llevamos unos cuantos añitos haciendo el programa, hemos tenido tiempo de mencionar cuando se pensó la idea de hacer el Museo del Cómic, cuando se inició el proyecto y ahora, 2 años después de que el proyecto de creación de un Museo del Cómic en Badalona pues no haya experimentado ningún avance, a pesar de que el consistorio ya ha invertido más de 3 millones de euros para la rehabilitación del edificio antiguo y futura sede del museo, pues hay noticias sobre una posibilidad de que avance este proyecto. Ah, bien. Así, ¿no? Posibilidad. Ojo, bien. Posibilidad. Sí, que hablo como los políticos, ¿te das cuenta? Bueno, por supuesto, la causa de que se haya quedado durante 2 años prácticamente parado esto, pero gastando millones a casco porro, ha sido la crisis y bien, la falta de dinero. Eso creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Sí. Pero ahora leemos que el Ayuntamiento de Badalona impulsará la creación de una fundación para desbloquear el Museo del Cómic en la ciudad, tras una reunión entre el alcalde, que es Xavier García Albiol, el director del Salón del Cómic, que es Carles Santamaría, y el presidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña, la APIC, que es Miguel Gallardo. Bueno, pues le deseamos que realmente la cosa funcione, porque ya, ya aparte de lo interesante que es un proyecto sobre un, sobre el cómic, en este caso un museo que sin duda será digno de visitar, que por lo menos tenga utilidad ese dinero que se han gastado. Claro, pues son que haya en saco roto. 3 milloncejos de euros en la rehabilitación del antiguo edificio, que ya debería ser antiguo, ¿eh? Porque para 3 millones ya va bien la cosa. Yo creo que saldrá algo decente de ahí. Sí, sí, yo creo que los 3 millones, yo sé, la parte de los 3 millones los que han ido a la rehabilitación. Bueno, hombre, no sé, yo me ciño a lo que comentan, ¿vale? Sí, sí, no, yo acuso con miedo de acusador. No, 3 millones, no tengo problema en eso, vamos. Quedaría bien el museo, ¿vale? Debería quedar bien. En fin, esta es la primera noticia y luego tienes otra, ¿no? Sí, y ya luego tengo otra que es también polémica, ¿eh? Polémica y me gustaría que diese la opinión para que os mojase. A ver, a ver, a ver. Disculpa por una viñeta. Esto me recuerda mucho al tema de las viñetas de Mahoma, pero en otra línea, a ver qué os parece. No tan diferente la línea, ¿eh? ¿Eh, perdona? Que no tan diferente la línea, estamos hablando también de un poco de religión. Bueno, cuéntala. Sí. Bueno, el magnate estadounidense Rupert Murdoch, todos lo conocéis, sí. El amigo de los niños, se ha disculpado él mismo, se ha acogido y ha tenido que disculparse por una viñeta publicada por el The Sunday Times, en el que el líder israelí Benjamín Netanyahu aparece construyendo un muro con la sangre y los cuerpos de los palestinos. Ajá. Eso es lo que aparece en la viñeta, ¿no? Sí. En un mensaje de Twitter, Murdoch, propietario de esa cabecera en el Reino Unido, ofrece una gran disculpa, esto es literal. Pon la voz de él. Por ese, yo, sí, pongo comillas y digo, ¿pongo voz de Murdoch? Sí, pon voz de Murdoch. A ver. Si con temor de Murdoch, solo se pone Murdoch del equipo A, ¿eh? No sé cómo habla Murdoch. Una gran disculpa por este grotesco ofensivo chiste. El tiempo que remarca que el ilustrador Gerald Scarfe, y otra vez vuelvo a poner voz de Murdoch, nunca ha reflejado las opiniones de The Sunday Times. Yo estaba mandando la mierda a su dibujante antes. Correcto. Me está dejando vendido, sí. Entonces le levantó el marrón al señor Gerald Scarfe, que es el autor de la viñeta. Bueno, la viñeta se publicó los domingos, día de conmemoración del Holocausto. Supongo que también, precisamente, que se hiciese ese día lo que más daño ha hecho, ¿no? Uh-huh. Con una leyenda que decía así, aparte de tener en la mente, ¿no? Benjamín Netanyahu con un palustre levantando un muro con la sangre y los cuerpos de los palestinos. Así, tipo 300, pero con palestinos, sí. Así, llenando larga masa. Dice, elecciones israelíes, ¿se continuará cimentando la paz? Obviamente es un título que va con inquina, intenta hacer daño, ajá, pero obviamente es humor, ¿no? Está claro. Y humor y crítica al mismo tiempo. Sí, sí. El chiste suscitó una avalancha de críticas de la comunidad judía que la equiparó a la propaganda antisemita. Y bueno, no voy a seguir comentando, pero básicamente ya están planteadas la idea. La fuente es de abc.es. Y bueno, voy a poner un enlace para que quiera ampliar un poquito más la noticia respecto a lo que han dicho los responsables de la embajadora israelita, el venido y demás. Uh-huh. Pero me parece, igualmente, cuando hablábamos del tema de las viñetas de Mahoma, que decíamos que no veíamos motivo para que se montase esa indignación, que realmente hay que tener en cuenta la libertad de expresión, me parece muy poco adecuado que tenga que venir el señor Murdoch a disculparse y sobre todo echar el marrón al dibujante. Uh-huh. No me parece propio, me parece... Bueno, lo que pasa es que más que disculparse lo que hace es quitarse el marrón de encima, en plan de, este hombre no habla por el periódico. Claro, por lo cual... Más que disculpa es en plan de, bueno, si tenéis que cargar a alguien a este. Opiniones, a ver, Raúl, ofrece la tuya. Pues lo que siempre hemos dicho, por encima quizá de que fuera de mejor o peor gusto por hacer ese chiste ese día, pero, en fin, la libertad de expresión está por encima de todo, creo yo. Y Javi. Pues sí, hombre, yo he visto muchos chistes de un pésimo gusto, incluso en revistas que me gustan mucho, por ejemplo, como El Jueves, metiéndose, por ejemplo, con el Papa y tal. Yo no que es especialmente un curilla ni un católico, pero hay cosas que están de muy mal gusto. Que si se tiene que disculpar o no, pues obviamente eso lo tiene que decidir el responsable de cada periódico, el responsable de cada publicación que lo estime conveniente. De todas formas, lo importante por lo que yo veo, lo que cuenta que lo que cuenta Juanma, creo que no hay en un momento dado acciones legales, ni que vayan a denunciar a Sunday Times. No, por este, de momento no. Que eso por lo menos es de gracia, te voy a decir, bueno, que si, vale, yo no te denuncio, tú te disculpas. Pero, hombre, yo sí vería preocupante que lo denunciaran por hacer una viñeta, eso sí. Pero bueno, que si a lo mejor el tío se ha pasado el mal gusto de viñeta y tiene que... Pues bueno, habrá momentos en que sea necesario, momentos... También depende de con quién te metas, ¿eh? Es que claro, si estoy con lo israelí es jodido. Todo está ahí, todo está ahí, todo está ahí. Yo, fíjate, estoy ahí en ese mismo sentido, ¿no? Y además, dándole la razón a Juanma, ¿no? Es que a veces nos olvidamos de que es humor, ¿vale? Que tenga peor o mejor gusto, estaríamos de acuerdo ahí, ¿no? Pero es humor al fin y al cabo y lanza mensajito, ¿no? Y crítica. Y eso, al fin de cuentas, es periodismo. Es decir, claro, que, y entra parte de la que libertad. Es que mucha gente habrá hecho lo mismo solamente que escribiendo. Es decir, ¿cuánta gente no es anti, no antisemita, pero sí antipolítica israelí en el tema de la invasión de Palestina y tal? Entonces, claro, que, o sea, lo puedo escribir, pero si lo dibujo ya parece como que no es todo real. Sí. Bueno, no sé. Y luego, hombre, está muy bien que Rupert Murdoch se decida pedir disculpas, sobre todo si Netanyahu y compañía se han sentido ofendidos. Pero luego que sea Cusica y que diga que es que yo no he sido, que ha sido el dibujante y que él no hablaba en nombre de mi periódico. Que quede claro que yo no he sido, que ha sido él. Es que es lo más lamentable del tema, ¿no? El lobby de presión judío es muy fuerte, ¿eh? Yo lo digo más directamente. Estados Unidos mucho. Estados Unidos muchísimo. Ya. Bueno, pues nada, esta es la segunda noticia. ¿Tenemos alguna más? No, yo ya está, termino con esto. Ya está. Simplemente recalcar un poco sobre lo dicho, que me parece una muestra de... En este caso, son judíos, pues han sido cualquier otro, no hace falta poner la etiqueta de antisemitismo ni nada de esto. Me parece que desde este punto de vista es un exceso de victimismo, un victimismo exacerbado, exagerado, para evitar que te hagan la crítica. O sea, tú no quieres que te critiquen y dices, es que no dice esto porque somos, y pone lo que quiera detrás, judíos, de raza tal, de raza cual o de tal etnia. Me suena al típico victimismo del que no quiere que te critiquen nada de lo que haces. Perdona, tú lo habrás pasado mal, pero si haces las cosas mal se te puede criticar. Total. Pues lo suscribo, además que es una viñetita, que me gustaría la misma reacción por acciones reales que cuestan vidas, ¿vale? La misma exactamente que esta, siendo esta una viñeta, que es muchísimo menos grave, obviamente, ¿no? Pero bueno, dicho queda, cerrado este mini debate con unanimidad absoluta. Y si os parece, vamos a por el informativo ramoniano. ¿Estáis preparados ya con los instrumentos de rigor? Sí. Que ha vuelto, en este caso, el órgano de Javi. ¿No hay una noticia más o...? Es que yo tenía otra por aquí, por eso he preguntado. Claro. Sí, tenía otra. Amigo. Si queréis comentarla vosotros, no, era hacer referencia para que la gente vaya haciendo planes. No nos gusta decir los eventos así demasiado cerca de la fecha para que la gente tenga la oportunidad de asistir si puede. Y se trata de la autora en viñeta 2013. ¿Os suena este, verdad? Sí, ya la cuarta. Yo creo que la llevamos nombrando desde la primera, como nos pilló. Yo tengo cariño por eso, porque siempre todos los años es como cuando vuelves por Navidad. Correcto. Y esperemos que siga muchos años más, de luego. A primeros de mes, de la que viene, de marzo, se celebra la cuarta edición de Carmona en viñetas. Más concretamente, los días 1, 2 y 3 de marzo, en el bonito pueblo llano de Carmona. La lista de invitados es larga, pero aún así lo voy a decir porque me parece interesante. A ver. Son Carlos Pacheco, Javier Aranda, Mateo Guerrero, Montse Martín. Tened en cuenta que podéis, los que vayan allí, tienen la oportunidad de acceder y contactar muy de cerca con estas autoras, porque ese es el objetivo, precisamente. Y le puedes tocar la chepa también. Sí. Claro. Te puedes subir a la chepa, puedes encordiarle, obviamente te pueden poner una orden de alejamiento. Pero, o sea, según pasa, le das una colleja y echas a correr. Es una pausa que he hecho para que no os haga bulario. El Torres, Tiso Gons, Esther Sanz, Pepe Caldelas, Gabor, David Valdeón, Arras, Agustín Padilla, Salva Espín, Adrián, Jorge Jiménez, Javi Fernández, Irene Rosna, Carlos Hernández y Daniel Acuña. Además, un día antes del comienzo de la jornada, es decir, el jueves 28 de febrero, habrá una videoconferencia para que los aficionados puedan escuchar a cuatro nombres de grandes relumbrón en el mundo del cómic, como son, y estos sí que suenan ya grandes, Paul Jenkins, Chris Claremont, Dave Gibbons y David Lloyd. Pues ya ves. Impresionante. Impresionante, ¿eh? Bueno, a estos no se les podrá tocar, claro. No, porque están, van a hacer un Rajoy. Van a aparecer en pantalla. Pantalla de plasma, ¿no? Venga, pues. Sí, pues muy creo que sea el comentario de Raúl, es totalmente lo que van a hacer. Va a aparecer en la pantalla. También es interesante, es interesante. Pues dicho queda, amiguitos. Autores en viñetas 2013. Voy a pedir tres aplausos de los nuestros. Tres, ¿no? Los autores, sí, tres, ¿eh? Cuando cuente tres, además, para que todo cuadre. Una, dos y tres. Hola, ahí, qué bien. Cada día, cada semana vamos superándolo. Y ahora sí, los instrumentos ya están colocaditos. Vamos a por el informativo ramoniano. Hoy quiero confesar. Qué bonito, ¿eh? Sí. Qué bonito. Dale el órgano, Javi, ahora cuando pueda. No, ahí va. Abre mi corazón. Qué bueno, qué bueno. Y el saxofón. Pero casi no fallo. Hombre. Que nos forramos el próximo verano, que te lo digo yo. Vamos de turné, ¿sabes? Vaya, un paseo marítimo. Me llevo yo la cabra y, bueno, impresionante momento. Sí, señor, el informativo ramoniano, informando en equipo en Planeta Duna, hoy dentro del cuerpo de... Bueno, hoy vamos a hacer otra nueva... vamos a rejuntar secciones y... Un crossover. Crossover, no me sale de palabra. Aquí nuestro amigo Ramón nos ha mandado un par de noticias... que podrían, pues, la verdad es que sobre todo la primera podría entrar tanto en mi sección como la de Ruth. Sí. Y la segunda, pues ya quizás sería más de mi sección, pero bueno. No acaba de ubicarse Ramón, últimamente. Ramón es que le gusta ahí meterse en todos los charcos ahí, le gusta. Pero bueno, ahí se lo agradecemos muchísimo a nuestro amigo Ramón, donde quiera que esté. Da un toque, Ramón, un día de estos. ¿Dónde anda? O por WhatsApp, que es gratis, tío, nos dices exacto, algo. Exacto. Bueno, vamos a entrar en materia. A ver. La primera noticia es que durante un evento en Tokio, Toei Animation dio un anuncio de sus nuevas películas. Entre ellas estaba el remake de Space Pirate Captain Harlock, olé, de Leiji Matsumoto, toma, para este año nada menos. En 1977, el manga original de Matsumoto contaba cómo el Capitán Harlock luchaba por la humanidad junto a sus 40 miembros de la tripulación a bordo de la imparable nave de combate espacial Arcadia. En 1978 tuvo su serie de anime. Uh-huh. Aquí llegaron los OVAs sobre el año 89-90. De hecho, yo recuerdo que en Canal Sur por las tardes la echaban la serie y me encantaba. Harusoji Fukio, quien escribió novelas de Mobile Suit Gundam UC, es el guionista que será a cargo de reescribir la historia para esta peli, y Shinji Aramaki, director de Appleseed, se encargará de la dirección. Esta será la película con más presupuesto en la historia de la Toei, con nada más y nada menos que 30 millones de aquí se corta. No sé si son dólares, yenes, euros, rupias, dracmas. Son dólares, ¿no? Supongo que serán dólares. Pues un pastizal. Mucho dinerillo. Uh-huh. Y bueno, la siguiente noticia. La serie que resucitará el personaje de Barbarella, la heroína del espacio, que a finales de los 60 encarnó Jane Fonda, sigue adelante. El proyecto, en manos del director de Drive, Nicholas Winding Refn, contará con guion de Neil Purvis y Robert Wade, los responsables de Skyfall, la última entrega de James Bond. O sea que son gente de nombre y de calidad. Con bagaje, además. Gente seria. El personaje de Barbarella tiene su origen en el cómic de Jean-Claude Forest. Según informa The Hollywood Reporter, los dos guionistas se suman a un proyecto del que tuvimos noticia en junio del pasado año, cuando se anunció el fichaje del director danés Nicholas Winding Refn. La voy a poner de danés. Sí, sí, sí, a ver cómo es eso. A ver, como el acento danés sí me sale. Estoy muy emocionado de que Neil y Robert han firmado para desarrollar y escribir Barbarella conmigo. Ha salido más bien en alemán, en austríaco, sí, algo de te eso. Te ha salido una Merkel ahí. Un poco. Bueno, voy a poner ya, amigo. Estoy seguro de que la combinación de nuestras fuerzas creativas producirá un espectáculo tan fascinante como sexy, afirma Winding Refn, que dirigirá y producirá la serie. Vale. El personaje de Barbarella tiene su origen en el cómic de Jean-Claude Forest, una obra que fue llevada al cine en 1968 en una película protagonizada por Jane Fonda y dirigida por Roger Vadim. La cinta convirtió a Jane Fonda en sex symbol del momento y con los años pasó a ser un clásico del cine de serie B. Uh-huh. También hace un año, en el 2009, Hollywood volvió a mirar hacia esta heroína sesentera para alumbrar un remake. Entonces saltaron a la palestra nombres como los de Angelina Jolie, Megan Fox y Jessica Alba, aunque el proyecto se quedó en nada. En esta ocasión, nada se sabe todavía de las posibles candidatas para tomar el testigo de Jane Fonda en la pequeña pantalla. Bueno, pues es un informativo ramaniano. ¿Alguna opinión al respecto? Juanma, por ejemplo, no sé, ¿te parece...? ¿Comentarios al respecto? ¿Comentarios? Jane Fonda es mi ídolo. O sea, esta mujer está estupenda, aunque tenga 60 o 70 años ya. Es por porque hace mucho aerobis. Sí. Debería ser ella, ¿no? No, pero era esa película estaba impresionante. No hay señora en este mundo ahora mismo que pueda igualarle, salvo quizá. Puede intentarlo Scarlett Johansson, que no creo que haga la película, pero le quedaría muy bien. Sí, es verdad. Johansson quedaría muy bien de Barbarella. Pues sí. Yo tengo una... me voy a mojar y yo creo que van a hacer la serie y van a coger actores que no sean muy conocidos. Para darle pero más... Claro, que en la serie... Porque... Y más si lo quieren hacer y yo conozca... a ver, he visto películas de este buen hombre, de Nicolas Winding Refn. Y yo creo que la carga de erotismo la va a tener bastante bien. Y yo no veo a la Scarlett Johansson ni ninguna de esta gente. Además, en una serie no creo yo que se mojen. Y más si tienen que enseñar cacho, que no creo que vayan a querer. Uh-huh. Y posiblemente cojan alguna actriz que no sea muy conocida y que no tenga mucho impedimento en mostrar chicha. Cositas, ¿no? Sí. Carmen, yo no digo que pienso que vaya a pasar eso, sino que es lo que yo querría. Claro. Quién sabe, lo mismo haciendo un casting estupendo y encuentran a una actriz que no sea conocida y que... Bueno, y que bien, pues a ver qué pasa, ¿eh? Uh-huh. Investigaremos, lo hará Ramón y nos enviará el informe. Por supuesto. En su momento. Ramón informando al equipo en Planeta Duna, el informativo ramoniano cada semanita aquí, con el saxofón, naturalmente... Podríamos poner letra, fíjate. Creo que nos falta un letrista para el grupo. Claro. Son todos instrumentales, tío. Os quiero confesar. Es la única letra que tenemos esta, sí. ¿Verdad? Sí. Y nos van a fusilar con el plagio. Claro, y para el órgano, a ver. Lo cuadrado, mira. Esta sí que tiene letra, es un clásico y es un homenaje cada semana, claro. Desde Modela Comics, en la calle Minas de Gádor, número... ¿Qué número de Juanma? 5. Ese mismo, como me gusta a mí, hacía tiempo que no te lo preguntaba yo. Encontramos todas las novedades del panorama cómic, preguntamos sin problema. Y además nuestro ruiseñor de las cumbres nos trae en el zurroncito cada semana 3 y nos las comenta aquí. Viene con sus pantalones de pana cortitos a la altura de la rodilla, una rodilla pues echada abajo, claro, con las conchas reglamentarias, con la boina con rabillo, porque una boina sin rabillo... No es boina ni es boina. Ni es nada. No. ¿Y cuántos añitos tienes ya? Ya, 35. Y fumo. Y fumas, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a por ello. La primera novedad campanera. Pues la primera novedad de Moviola es La isla de los 100.000 muertos. Es de Bellman y Jason. Nunca tengo claro si es Jason o Jason. Como no es... Me parece que no es... Yo creo que es Jason, ¿eh? Anglosajón. No me hará mucho caso. Son 13 euritos, edita Steve Berry. Es como le gusta a Juanma, rústica, con solapa. Ole. Color y 56 páginas. Y bueno, la novedad en esta nueva obra de Jason es la colaboración en el guión de Bellman. Es la primera vez que el autor noruego no escribe su propia historia. El francés Fabien Bellman viene avalado por sus 3 nominaciones como mejor guionista en el Festival Internacional del Cómic de Angoulême. El estilo narrativo de Jason continúa manteniéndose, constante silencio y los diálogos lacónicos siguen presentes, logrando que un dibujo inexpresivo, monótono, minimalista, antropomorfo, no reste un ápice de calidad a la obra. Bellman ha sido capaz de combinar la tragedia, el humor negro, el drama y la aventura en una historia ambientada en el género de pirata, con un argumento casi surrealista, centrado en una escuela para futuros verdugos. Tobías, un niño que estudia para ser verdugo y que se caracteriza por su torpeza a la hora de ejecutar y torturar, encontrará en Gwenny una niña que ha ido a buscar a su padre desaparecido en la isla, una vía de escape a otra forma de vida. Bueno, pues no está yo ya de principio ya me lo pido. ¿Ah, sí? ¿Me lo pides? Sí, porque yo es que soy muy fan de este tío. De hecho. Vale, pues es la primera. ¿Qué traes en el zurro? ¿La segunda cuál es? La segunda es algo un poquito más mainstream, que es El asombroso Spider-Man de Roger Stern y John Romita Jr. Me la pido. Te la pide ya, ¿no? Sí. Son 42 euros. Y hombre, con 42 euros despídeme. Sí, sí, que son 736 páginas. La virgen. Entonces, la me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Primero tienes que hacer pesas media hora para sí, poder levantar. Luego llevarte libro de Moriola, sí. Es de Panini, obviamente, cartoné y a color. Y bueno, esta novedad recoge la mejor etapa moderna de Spider-Man, reunida en, obviamente, pues en un único volumen, ¿no? Como decíamos. A comienzos de los años 80, el guionista Roger Stern se unió con John Romita Jr. para modernizar al personaje. Durante 2 años irrepetibles se crearon nuevos villanos, grandes cambios personales en los personajes principales, como fue el regreso de Mary Jane o la tórrida relación con la Gata Negra. Una obra que resalta en el universo Marvel, más que por su calidad, por la baja calidad de las que la rodean. Aún así es aconsejable para los seguidores de Spider-Man, de esa forma pues tendrán en un solo tomo, por lo que me dicen, ¿no?, lo mejor de los últimos años sin necesidad de perderse entre tanto título mediocre. Uh-huh. Yo aquí la verdad es que me difiere un poco. A mí, yo en Romita Junior, la época hasta los 80, no me gustaba nada. Nada. Mira que luego sí me gusta más con lo que está haciendo últimamente, pero no me gustaba el estilo de dibujo, no me gustaba nada. Si tu padre dibuja también, ¿por qué tú dibujas tan...? Sí. No, nunca me ha gustado mucho, pero bueno, reconozco que sacar estos volúmenes únicos, si eres un fan, es lo mejor, porque no tienes que estar todos los... Llegas, pum, claro. Lo único, el precio, obviamente, tienes que desembolsar 42 euros de una taca. Perfecto. Juanma, ¿te va gustando la cosa de momento? Me va gustando mucho. ¿Y a ti, Raúl? A mí me encanta. Bien, ¿no? Vale. Vamos a por la tercera. Pues vamos, que no hay tercero malo. Agardi, de Enric Sió. Vale 24 euros. Edita EDT. Es cartoné, es blanco y negro, y son 144 páginas. EDT continúa con la impresionante labor de recuperar la memoria del cómic español, publicando las más grandes obras y autores españoles. Hoy toca un autor desafortunadamente olvidado por el gran público, y por qué no decirlo, también por los llamados aficionados al cómic. Es decir, todo lo que quiero meter un poco... Me voy a decir, no seas tan aficionado cuando no conoces a este tío. Uh-huh. Enric Sió, tan olvidado que salvo el título que reseñamos, no había hasta entonces ni una sola obra publicada del autor. Sió perteneció al movimiento Gauche Divine. Gauche Divine, esto en español es izquierda divina, que venía a ser un grupo de gente, de intelectuales, sobre todo de clase media alta. Entre los que están, por ejemplo, gente como Tenés Simoy, Jaime Gil de Viedma. Y que bueno, que entre los 60 y los 70 pues fue una corriente de estas que sobre todo gente de izquierdas pues se apuntaba, ¿no?, para renovar un poco tanto en la línea cultural, literaria. Bueno, fue uno de los principales renovadores, este hombre, Enric Sió, del cómic contemporáneo español, junto a gigantes como Josep María Bea, Luis García, Fernando Fernández o tu colega Carlos Jiménez, que se caracterizaban por su estilo pictórico. Agardi se publicó en forma de serial a lo largo de 1970 en la revista italiana Linus y en su edición española llamada Mundo Joven, obra de ciencia ficción que fue galardonada a la mejor historia de vanguardia en el Salón Internacional de Lucca. Sufrió en su día diversas censuras que ya han sido sufragadas, obviamente, en esta edición. Perfecto, pues mira, yo por un detalle, no voy a decir cuál, no me voy a quedar con esto. Es una pena, güey. No diré cuál. No sé cuál. Juanma, de las tres, ¿cuál es la que más te gusta a ti? A ver, ¿con cuál te quedarías? Bueno, yo le pediría a Javi que me prestase su Isla de los 100.000 muertos, porque a mí también me ha encantado. No solo porque sea rústica, perdón. No me malinterpretéis. Ya. Me mola que sea rústica, pero es que tiene una pinta genial. Pues mira, por ser tu cumpleaños... El del Argonauta, ¿no? Este es del Argonauta. Sí. Jasón. Por ser esta semana tu cumple, me voy a pegar un detallazo contigo. La voy a pedir en Moviola, o se la voy a quitar ahora del zurrón aquí al niño. Voy a hacer fotocopias, las voy a grapar y te las voy a regalar. Eso no se hace. Mal, calla. De eso no, ¿verdad? Eso no se hace. Los cómics te compran, no se fotocopian, claro, hombre. Claro. Bueno, Raúl, falta por saber con cuál te quedas tú. Pues yo me voy a quedar con la última, con Agardi. Vamos a hacer Patria y vamos a... Venga, pues yo me quedo. Para reivindicar autores españoles. El asombroso Spider-Man de Roger Stern y de John Romita, hijo. Middle o Junior, ¿vale? Y hay muchas más, ¿eh? Pregunten, amigos. Empápense del cómic. Moviola Comics, en la calle Minas de Gado, número 5, en Almería. La próxima semana más novedades. Ahora coge el zurroncito aquí, sí, el amigo Ruiseñor de las Cumbres. Y otra vez para arriba, que parece pela. Que me ha dejado el correo abierto. Sí, sí. Sí. No más que para alguna. Y es que tienes que dar un garbeo, ¿no? Sí, todavía. Claro. ¿Y cuántos añitos tienes? 25. Me pongo una panza fumada, creo. Y miren cómo canta, ¿eh? Cómo canta. ¿Cómo canta? ¿Qué me dice? Por favor. ¿Qué pulmones tiene? Por favor. Hola, ahí. Pues, querido Juanma, ha sido un gustazo enorme. Creo que tenemos que cortar aquí la comunicación. Sí, sí, el gustazo ha sido mío, pues, como siempre. Me han encantado las chuches, ¿eh? A ver, no, si llego a la semana que viene. Sí, sí, sí. Aunque yo no lo decía por eso, ¿eh? Que cumplas muchísimos más. Que tú que lo veas. Ahí, que veamos todos. Un abrazo enorme, Juanma. Un abrazo. Hasta luego. La próxima semana. Pero está sonando ya, de fondo. La melodía de entrada de una sección querida, admirada, añorada. Sobre todo cuando no está Raúl, claro. Pero cuando está, no la añoramos. Sí. Con noticias interesantes, con comentarios, con alguna que otra primicia. Una sección con empaque, que tiene vida propia, con el autor, ideólogo, guionista y comentarista Raúl Moreno. Bueno, ha dicho de primicia, pues sí, la verdad tenemos, es que ¿no? De vez en cuando damos alguna primicia. Claro que sí. No sé si recordáis, hace ya unos meses, comenté por aquí que una de las posibilidades que tenían la gente de Marvel con sus películas, con respecto a Hulk, era adaptar la saga de Planet Hulk. Mola. Bueno, pues esa noticia otra vez ha salido a la palestra, porque... bueno, pues la buena gente de Marvel Comics y de su productora, pues no están dejando nada al azar y están planificando mucho cómo van a seguir saliendo las sucesivas películas, sucesivas sagas, y todas pues van, tienen algo en común unas con otras, como ya hemos visto en las que se han estrenado hasta el momento, pues normalmente pues había una escena post-credito y tal que enlazaba una película con la siguiente. Presentaban personajes o, digamos, iniciaban una nueva trama. Bueno, pues ha salido la noticia en Latino Review. Los planes que Marvel podría tener para completar la fase 3 de su universo cinematográfico. Hasta ahora, digamos que ya se ha completado la fase 1. Que eran las películas de Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América, y terminaba con la película de Los Vengadores, digamos, juntándola a todo. A ver, el tema es que Los Vengadores 2, que se estrenará para el 2015, de nuevo con Joss Whedon en la dirección, Latino Review indica que podríamos ver cómo Mark Ruffalo, que interpreta a Hulk, acaba perdido en el espacio, lo que nos llevaría a que uno de los films que arranque en esa tercera fase, en la que ya se ha confirmado El Hombre Hormiga y El Doctor Extraño, sería una versión en pantalla grande de Planet Hulk. Un arco argumental en el que Hulk está en un planeta perdido en el espacio y zurrándose con otros bichos tan grandes o más que él, en plan gladiador. Pero no solo eso, ya que tras ver otras dos o tres películas, se estaría preparando el estudio para que en Los Vengadores 3 se adaptara el World War Hulk. Digamos, vuelve Hulk a la Tierra y bastante enfadado con el resto de los superhéroes y se lía mamporros con todo el mundo. En este tercer film de la aventura del supergrupo, la apuesta sería por tratar de alguna forma de hablar de la orden secreta que se llama los Illuminati, que forman del Doctor Extraño, Rayo Negro, Charles Xavier, Red Richards, Iron Man y Namor. Lo que habría que cambiar algunos personajes, porque varios de estos personajes, vuelvo a decir, son de la Fox, pero bueno, habría que hacer ahí algún cambio para poder hacerlo. Pero la verdad es que la noticia tiene bastante coherencia si vamos viendo la por dónde van los tiros de las películas. En Los Vengadores, al final, pues aparece quién va a ser el villano de la siguiente, sí, que sería Thanos, que es un personaje galáctico. Ya se está hablando que se va a hacer la película de los Guardianes de la Galaxia, pues también estamos hablando ya de una ambientación intergaláctica, con lo cual cuadra bastante con que podría acabar así, con Hulk perdido en el espacio y eso, en un planeta haciendo de gladiador y, uh-huh, y liándose a tortazos con todo el mundo. Uh-huh. Así que bueno, sí, es que tiene bastante, no sé, parece bastante lógico que puedan ir por ahí. Perfecto. Pues es un avance de primicia, ¿eh? Noticias, ya lo comenté yo, claro, ya lo comenté, claro, yo. Claro, aquí en Planeta Duna, correcto, ya se dijo. Correcto, ya lo dijo Raúl Moreno. Además, dentro de viñetas en pantalla grande. Por supuesto. Como debe ser. Pues busquen, comparen, y como no van a encontrar nada mejor, no, pues escúchennos, ¿eh? Claro. ¿Alguna noticia más? Ya hemos tenido también con nuestro amigo Ramón una especie de introducción antes, uh-huh, y esta es mi noticia de hoy. Muy bien. Perfecto, pues nos vamos a por la historia del cómic, como cada semanita, con el maestro Santiago Girón, hoy en vivo y en directo, al otro lado del teléfono. Santi, muy buenas. ¿Qué pasa por ahí, hombre, con el Hulk perdido en el espacio? fíjate. Pobre tipo. Madre mía, a mí me da pena ese guisante. Ese guisante, pequeño, gran guisante. Eso te iba a decir, enorme. Bueno, pues vamos a por el capítulo número 63 de la historia del cómic. Santiago, estamos todos ilusionados por tenerte en vivo, porque además vamos a hacer una prueba empírica. Yo ahora te voy a pellizcar en alguna zona de tu cuerpo y tú, para demostrar que estamos en vivo, te vas a quejar. Vale. A ver, voy. Es que de donde me has pellizcado, no, es... yo ahí no siento nada. Nada. No. Pero chicos, pega un poquito más arriba, voy. A ver. Ah, ves, ahí sí. Estamos ¿Por qué no sientes nada? Bueno, déjalo, va. Da igual. Santiago, subimos la melodía y vamos a por el capítulo número 63. Allá vamos. La historia del cómic. Ya puedes. ¿Ya puedo? Sí, ya puedes. Bueno, pues nada. Hoy seguimos, bueno, hablando de la casa de la idea, de la editorial Marvel y de la fantástica década de los 70. Pero hoy no vamos a hablar de género, hoy no vamos a hablar de ningún cómic en particular, sino vamos a tratar un espinoso asunto, que es el de los derechos y propiedades. ¿Anda? Sí. Este, además, ahora creo que vuelve a estar en boga precisamente por todos estos temas de pasar. Claro, porque todo esto está generando mucho dinero y, claro, los autores que los autores ahí están diciendo, a mí me toca algo, ¿no? Hay truquillos por ahí, de todas maneras, que ya los comentaremos algún día. Pero hoy voy a hablar un poco a nivel histórico de qué ocurrió en los 70, ¿no? Daos cuenta que en cuanto a, en lo referente a la propiedad de las series y de los personajes de los comic books, pues la legislación norteamericana se había regido hasta el 76, ¿no?, por una ley conocida como el Copyright 1909 Act, ¿no? Pero esta ley ya había provocado que la mayoría de los personajes de superhéroes pues pasaran a formar parte del patrimonio de los editores a perpetuidad. Bueno, unas veces por el desconocimiento que los autores tenían de las cláusulas legales, otras por puro interés crematístico inmediato, ¿no?, que tenían los creadores, ¿no?, y otras las más, y es lo triste, ¿no?, por miedo a perder el trabajo, ¿no? El caso es que casi siempre eran los editores quienes terminaban ostentando los derechos sobre los personajes y sobre las series. Sin embargo, en el 76 se realizó una actualización de la ley del copyright, en la que se confirmaba la autoría de los creadores, pues bueno, de sus propias obras y su derecho a registrarla a su nombre. Pero en la realidad, ¿esto a qué llevó? Llevó al hecho de que el primero que registraba los nombres y características de los personajes, pues bueno, pues se convertía en el dueño del personaje. ¿Y quién solían ser los primeros que hacían este registro? Pues los editores. Es decir, que a pesar de que la ley pretendía cambiar, en realidad no cambió nada, ¿no? Ya que, como digo, los primeros que realizaban este trámite, se aseguraban de realizar este trámite, eran los editores, ¿no? Las empresas editoriales, pues, se garantizaban así no solo la propiedad del personaje, sino también la posibilidad de ceder este personaje, de ceder cada serie a los autores que a ellos les pareciera bien, ¿no? De manera que el creador original, pues, no podía reclamar nada en cuanto dejaba la serie, ¿no? Como ocurriera en el caso, por ejemplo, de Simon y Schuster con Superman, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia de los cómics ha habido excepciones de todo tipo, por supuesto, ¿no? Como vimos en anteriores capítulos, ¿no? Pues los autores del cómic underground eran muy celosos en cuanto a la reserva de sus derechos como creadores, ¿no? Supongo que porque tampoco había tanto dinero de por medio, ¿no? Y ellos, pues, vivían de lo que les reportaban estos derechos. Y, bueno, no solo a ellos, ¿no? Otros autores sí que registraron sus personajes, por lo que los derechos de su obra y sus correspondientes royalties, pues, les correspondían a ellos en su totalidad, ¿no? En otros casos, el creador, pues, no tenía más que otro remedio que ceder la propiedad de la criatura a cambio de una remuneración especial por su trabajo. O incluso hubo quien, como fue el caso de Bob Kane, ¿no?, que aunque no ostentaba los derechos de su personaje, de Batman en este caso, ¿no?, pero consiguió que la editorial incluyera su nombre como creador en todas las aventuras de Batman, ¿no? Bien, este último es un caso que se repetiría a menudo, pues hay una cita bastante habitual, que supongo que los que le guste el cómic americano, por lo menos, que es el Created by, ¿no? Uh-huh. Que aparece mucho en los S, ¿no? Y que incluye también esa cita, después con el nombre, incluía además una remuneración económica por cada historia en la que se incluía esa cita, ¿no? Por lo tanto, ya digo, había muchos creadores que cedían los derechos solo porque se incluyera esa cita con la remuneración económica que ello suponía, ¿no? Los editores, pues sobre todo las grandes empresas, renuevan el registro de los personajes que están a su nombre y se aseguran la propiedad de los mismos, aunque el panorama haya cambiado desde la firma del citado copyright, ¿no? Pero sobre todo por la creciente mentalización de los autores en lo que respecta a sus propios derechos como creadores, los editores tienen que protegerse en ese sentido. Bueno, y conté que estos editores no estaban infringiendo la ley, sencillamente la conocían y bueno, y la utilizaban en su favor. Es una cuestión de producto y de mercado, ¿no? Bueno, pues este conflicto entre autores y editoriales no solo se ha dado en los Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Al hilo quería citar algún caso que se ha dado en nuestra querida España, y quizás el más paradigmático, fuesen los 3 años que tuvo que emplear el bueno de Ibáñez en litigar y andar de tribunal en tribunal, ¿no?, para reclamar los derechos sobre Mortadelo y Filemón. Que manda narices la cosa. Bruguera. Uh-huh. Sí, sí. Acordaros, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Ibáñez durante 3 años no pudo publicar Mortadelo y Filemón y sacó otros personajes, el Chicho, Jan Tato y Clodoveo, aquello y no sé cuántos, ¿no? Mientras que litigaba por los derechos de Mortadelo y Filemón, ¿no? En unas declaraciones que hizo Ibáñez precisamente para el libro Mortadelo y Filemón, 4 décadas de historietas de Miguel Fernández Soto, pues Ibáñez decía: Bruguera era propietaria de la idea, de los dibujos, de los guiones, de tu padre, de tu madre, de todo. En fin, pero bueno, esta seguro que será otra historia. Perfecto. Qué bueno, porque igual que el dicho célebre dice: la tierra para el que la trabaja, pues hombre, los derechos para los que crean, ¿no?, los creadores. Hay fórmulas curiosas. No sé si alguno ha hablado con Carlos Pacheco, el tío ese sí que fue listo, tío. Uh-huh. Algún día lo comentaremos, pero vamos, básicamente lo que ha hecho Carlos Pacheco ha sido comprar sus originales. Aquí le me llamó mucho. Como Paul McCartney. Me lo contó una vez, tío. Comprar sus originales. Ha comprado gran parte de su originales. O sea, él es propietario, no de su obra, es propietario de sus originales. Se lo hizo a través de un agente. Pero bueno, algún día si habláis con Carlos o lo invitáis o lo que sea, que os lo explique él personalmente, porque a mí no me quedó muy claro cómo era. Pero me da la sensación de que él encargó a su agente que comprara sus propios originales cuando valían muy poco dinero. Anda. Es una buena táctica, ¿no? Sí, fue una forma de acumular. De todas formas, yo siempre he tenido la duda, por ejemplo, con sobre todo el tema este de Bruguera. Es decir, cuando tú haces un contrato en los años 50 o 60, si ese contrato es legal y efectivamente tú le donas, porque así viene el contrato, ¿cómo luego puedes recuperar eso? Es decir, que eso es legal. Es decir, que puede ser un abuso, sí, pero un abuso legal. Entonces, bueno, supongo que argumentando precisamente eso, que en aquel momento tú no lo cedías de motu propio, lo cedías porque no tenías más cojones que hacerlo. Sí, supongo que ese sería el argumento de Ibáñez, ¿no? Ya, pero es que, hombre, ya poniéndolo un poco ya en tema un poco más técnico, claro, si Ibáñez, por ejemplo, Ibáñez me imagino que ganó el... Claro. El juicio porque se sigue utilizando Bortelli y Filemón. Ya sienta un precedente jurídico de que entonces todas las personas de Bruguera, vivas o su heredero, pueden hacer exactamente lo mismo, porque ya hay un precedente, sienta jurisprudencia. Es decir, sí, claro, si una persona la puede recuperar después de 30 años su personaje, ¿por qué los de Escobar, los de Vázquez, toda esta gente? Supongo que todo eso estará resuelto, efectivamente. Yo creo que Escobar será propietario de su obra o sus familiares o lo que sea, ¿no? Lo que era mucho más complicado es quién era propietario de Spiderman, porque Spiderman lo habían dibujado 500. Claro. Cuando ya lo han dibujado 500, ¿quién es propietario de qué? ¿Entiendes? Y con eso era con lo que jugaban las editoriales de cómic book americana. En el caso de Ibáñez era obvio que él era propietario de Mortadelo y Filemón. Total, total. Porque no había otro autor que lo hubiese dibujado nunca. Claro, si lo incomprensible, vamos, desde fuera, ¿eh?, es que estuviese 3 años litigando. Claro. O sea, es lo que no se comprende, es absurdo, ¿no? No, porque tú tienes un contrato en su momento que tú dices que tú, si quieres trabajar para Bruguera, todo lo que crees para Bruguera y todo lo que se haga, eso es propiedad de Bruguera. Si aceptas bien y si no aceptas, móntate tú tu propia editorial. No, se entiende. Entonces, se pueden escudar ellos en eso, yo lo entiendo también. Lo de móntate tu propia editorial, a Jorge que lo dice ahora, ¿no? Es algo interesante y os recomendaría que leyeseis El invierno sí, del dibujante. Sí, lo tenemos, sí. Aquí yo lo he movido todo, con lo de ahorita yo vivo. No, porque no es tan sencillo. No, claro, no es sencillo, porque además luego te van a boicotear para que claro, no vendan tus propios cómics. Segreya es más reciente y en fin, ¿no? O sea que... Correcto. Segreya publica del Mercenario como una editorial propia. En fin, que hay mucho lío, de verdad, hay mucho lío. Con lo fácil que sería, todo con sentido común. Bueno, lo que pasa es que yo he sacado este tema y sé que no corresponde estrictamente a la historia del cómic, pero quería comentarlo. No, es parte de la historia, sí. Perfecto, pues Santiago Girón, te voy a pedir, ¿tienes prisa o no? No, vale, pues... estaba ahora aquí mi mujer friendo pescado y eso. Y... pues aquí estoy. Vale, ya está. Pues entonces quédate porque vamos a por la recta finalísima. ¿Sabes qué pasa? Que hoy tenemos dos bajas. Que una es Ruth Martínez, que no puede... No, por motivos laborales, ¿vale? No, porque, susto, no puede estar. Y otra es Fran Carmona, porque ha cogido un poquito de frío, nada grave, ¿eh? Está un poquito así, pachuchico, ¿no? Pero desde aquí un saludo a los dos, ¿vale? Y entonces pues cerramos, como siempre, localizando el bocadillo sonoro, ¿eh? Cada semanita un trocito de audio, pues de una peli o de una serie de animación, y los oyentes, que son muy listos ellos, pues tienen que darle la diana con lo que buscamos. Esta semana no hay respuesta correcta, así que mantenemos una semana más este bocadillo sonoro, que caducará como los bocadillos de calamares, pues la próxima semana, ¿vale? O sea que si no hay respuestas ya, cambiaremos de bocata sí o sí la próxima. Pero por favor, prestemos atención, amigos, escuchemos un trocito de esto. You know this one girl with hair like this? Yes, that's Ramona Flowers. She's out of your league. You know her? Tell me now. She just moved here. I've got a job at Amazon. I have to order something really cool. Y hasta aquí podemos escuchar. Querido Santiago, ¿tú has localizado el bocadillo? Ni puta. Hombre. No. Nada, ¿no? Ya ves tú que yo para estas cosas soy un libre. Sí, ¿verdad? Por eso digo, quédate hoy, Santiago. Pero en fin, Javi y Raúl, es fácil, pero os voy a pedir... Hay que prestar atención a los pequeños detalles. Hay que saber inglés. Correcto, idiomas, viene muy bien sabido. Yo creo que si no lo acierta nadie es porque nadie ha visto esta película. Porque si la has visto... Claro. Sí, es fácil. Claro, ¿sí? Pues nada, pues dejamos una semanita más esto a través del blog laduna.es. Pueden escucharlo las veces que estimen o vía Facebook también, porque lo colgaremos en unas horitas. El planeta Duna. Y para participar, naturalmente, y ganar 2 entradas, escucha qué premio, Santiago. 2 entradas con Cines Monumental, de gratis, en Almería. Para ver, ¡madre! No, hombre, la peli que queramos. ¡Madre! Pero es que no para aquí. Tenemos postales. Dos postales de leyendas, las leyendas de Cipango, de la gran Ruth Martínez. ¡Oh! ¡Oh, impresionante! Luego tenemos calendarios caducados de Paco Nájera. ¡Hombre! La casa por la ventana. Y algún tebeo viejuno por ahí. También. Vamos a dar, hombre. Estoy viendo el de Toy Story enfrente y creo que se puede caer también. También puede. Es un poco de mejorar, pero un poquillo de piso y eso, vamos. Porque es una edición de coleccionista. Tremendo. De vintage. En cuanto que tiene manchas de aceite, le llamáis edición de coleccionista. Sí, señor. Pues Santiago, ahora sí que sí, te despedimos. Un abrazo enorme. Te contratamos la semana que viene otra vez, ¿vale? Sí, aquí estaré como un clavo. Cuídate. Adiós, amigo. Y de gran final, vehículos para participar. Te voy a decir, claro. Que nos ponemos la gente también los labios y luego decimos cómo conseguirlo. Se puede optar concurso, ya sabéis que tenéis que decir el nombre de la película. Uh-huh. Las vías son, bien mandando un correo electrónico a info.laduna@javier.com o a diasderadio@candirradio.com. También podéis, si queréis, llamar por teléfono al 950-3030-00. Y como última opción, pues escribir la solución en el podcast que colgará el presidente en su momento cuando termine este programa. Perfecto. Y si no, pues ya pues no tengas que ir a casa de Antonio. Y... claro. Pues si ves que se te resiste, pues vienes al segundo D, de 4 a 6 estoy normalmente. Toca el portero, se lo dice a él y correcto. Ya lo anuncio. Preguntas, oye, ¿esto puede ser así? Y yo te voy dando pistas, ¿vale? Y luego ya si eso, pues bajo yo. Y paseamos al pelo un rato y ya charlamos de otras cosas, claro, lo que tú veas. Muy bien, pues amiguitos, nos vamos a ir recordando, insisto, a Fran Carmona, donde quiera que esté, a Ruth Martínez, a Santi Girón, a los amigos de Moviola, Ramón y su informativo ramoniano. La próxima semana creo que vuelve Antonio Lea con el top ten del pasado mes, si no me equivoco. Además, Juanma Beltrán, que estuvo y cumplió años ayer. Y aquí presentes Javi Sánchez y Raúl Moreno, que nos descifran y descubren el disco dedicado. Pues el disco dedicado, aprovechando que van a pasar por aquí, por nuestra tierra, uno de los grandes clásicos del brutal metal, los Napalm Death. Sí, señor. Pues nos vamos con Changing Colors de Napalm Death. Correcto. El concierto va a ser este jueves, desde las 8:30 de la tarde, en la Sala Jala Jala, en Almería. Y las entradas están a 20 euros y 22. O sea, depende si consigues la entrada anticipada o en la misma taquilla de Jala Jala. La ocasión lo merece, dicen los entendidos, que es uno de los grupos punteros dentro de... Bueno, clásico. Sí, desde el Reino Unido. ¿Quién no tenía su camiseta de Napalm Death? Hombre, por favor. Pues llegan ya veteranos ellos, se estima que el concierto dure pues 50 minutos más o menos. 50 minutos con 10 de avise, vamos. Mucho más, sí señor. Este es un temita con el que nos vamos. Gracias, chicos. Hasta la próxima semana. Adiós.